Estoy rectificada, he tenido siempre el apoyo del gobernador y del gobierno provincial, de mis pares, del vicegobernador, del empresariado, bueno, porque consideraban que no era una, digamos, una medida para poder sacarme del cargo, ya que yo no era sobre mi gestión en su momento. Sí me pidieron que aclarara absolutamente todo, por eso me he tomado mi tiempo. Allí en esas hojas que te estás llevando vas a tener absolutamente toda la descripción de las causas, el nombramiento, toda la documentación que ustedes requieran la van a tener ahí, que la pueden leer o si no se la pueden solicitar a los abogados sin ningún problema. A nosotros, más allá de clarificar que en todo momento, inclusive cuando habló el abogado de la señora Cierne, quedó un poco en claro que no había una cuestión legal y que en todo caso los cuestionamientos que podían conocerse o plantearse tenían que ver con otro orden, si se quiere, si alguien podía interpretar que había habido algún abuso de confianza o no respecto a una persona tan mayor y demás. Es cierto que lo que a nosotros nos pareció bastante particular fue aquella última intervención pública suya, hablando del tema, que fue la primera y última intervención que hizo, donde nos pareció que usted había negado todo lo que después finalmente, hasta en los propios escritos que hizo público, usted ratificó que había tenido participación durante la operación inmobiliaria. La verdad, permítame expresárselo así, sentimos como que se nos había mentido en aquella expresión pública suya. Sí, lo escuché de ustedes. En ese momento, la verdad que no entendía porque no sabía la noticia. Cuando me preguntaron si yo había iniciado el desalojo de la señora Cierne, y yo les dije que no, porque era cierto, yo no inicio el desalojo de la señora Cierne, porque el desalojo lo inician los nuevos propietarios del terreno, que son los hermanos Clemente. Entonces, cuando me preguntan a mí, dije que no, porque realmente era que no. Me pregunta si la conocía la señora Cierne, dije que sí, que la conocía, pero que no tenía nada que ver con el desalojo. Con la señora Cierne, hace muchos años que no me veo yo, hace del 2009, a pesar que hace del 2000 más o menos que la conozco a ella. Sí se hicieron todas las operaciones inmobiliarias respecto al caso, no hubo defraudación, no hubo ningún abuso de confianza. Es así que en el 2009 ella me hace una denuncia penal que donde era sobre defraudación y abuso de confianza. Y yo ahí ya con mis testigos y con los mismos testigos de la señora Cierne aclaran de que mi relación con ella era una relación de amistad, que una relación que yo tenía y mantenía con ella de ayuda económica de hacía muchos años, y donde yo había comprado primero el 50% del 50% del predio que era indiviso. Eso fue en el 2004. Hay un poder y un boleto de compraventa que está certificado por una escribana, donde la escribana le consulta específicamente a la señora Cierne si se quiere realizar ese tipo de contrato, y ella dice que sí, lo tienen especificado en los expedientes. El expediente penal, ¿no? Del 2009. Después, en el 2006, rectifico, hago otra compra porque la señora Cierne se le cae un árbol sobre la casa y me hago cargo de la construcción de la casa, de la mano de obra, de la ayuda económica nuevamente, y bueno, y hago otro aporte, inclusive lo tienen ahí en el expediente, donde yo le entrego el dinero y pido prestado dinero, y está puesto allí en el expediente también, para la compra de la segunda parte. Y así efectivamente lo realizo. En el 2009 aparece una persona, que me parece que es el señor, no me acuerdo cómo se llama, el hermano de Rosa Negrón, que está viviendo allí con ella, y yo la verdad no tengo más relación con ella. Imagínate que después de una denuncia penal por estafa, defraudación y abuso de confianza, no es muy lindo, ¿no? Respecto de la situación de dónde va a seguir viviendo la señora, ¿se ha involucrado en algo respecto a saber cuál va a ser su suerte, quién la va a cobijar? ¿Quieres contarle, bueno, Mike? Sí. Nos instruyó para hablar con los abogados de Carolina, porque ellas no tienen diálogo, y nosotros dejamos puesta a disposición de Carolina la ayuda que sea necesaria, porque entendemos de que el desalojo se va a realizar. El desalojo está en manos de los compradores, que son los señores Clemente, y la justicia está avanzando en ese trámite, por lo que nosotros entendemos de que en algún momento a Carolina la van a desalojar. Entonces, a instancias de la ministra, nosotros nos pusimos a disposición para que no quede desamparada y para darle alguna solución. Si la acepta o no la acepta es una cuestión que queda en su ámbito personal, pero Silvina se ha manifestado en pro de ayudarla a pesar de todo lo que ha pasado, ¿no?